Ahí terminó la historia de la mujer que marcó sin duda alguna una época. La historia de Cleopatra VII, reina de reyes, la última de los faraones de Egipto. ¿Y qué pasó con sus hijos? Pues simplemente Octavio se limitó a llevar a los niños a Roma, donde recibieron una educación. Es difícil averiguar el paradero de dos de ellos. Sí sabemos que Cleopatra Selene se casó con un rey de Mauritania y allí pasó sus días. De los niños, pues poco se sabe, pero su suerte fue muy incierta. En cuanto a Cesarión, fue ejecutado en ese año 30. Fue ejecutado por órdenes de Octavio. Así terminó la estirpe, así terminaron los Ptolomeos, así terminó un periodo floreciente para Egipto. La época grecorromana, sin duda alguna, ahora está muy de moda, ahora la gente está reconsiderando esa situación, parece que las pirámides lo habían cubierto todo, pero la época grecorromana es fascinante, muy interesante, porque fue como una especie de resurgimiento del antiguo imperio egipcio. Y una de las claves para ese resurgimiento fue sin duda nuestra protagonista, a la que hoy hemos rendido homenaje a la belleza de Cleopatra VII, la reina de los reyes.